Y esto se logra trabajando en equipo, dialogando, todo lo contrario de lo que es la violencia, que nuevamente hemos visto como grupos minoritarios intentan llevarnos a esa agenda, ¿no? Eso, por suerte, para ustedes está pasando muy lejos de acá, en el sur de la Argentina, pero es parte de nuestro país. Y todos queremos que en toda la Argentina se conviva de una manera respetuosa.